¿Cómo debe invitar el martes challa? ¿Qué significado tiene? ¿No? El martes challa es el cumpleaños de la Madre Tierra, ¿ya? Y precisamente hacemos el acto ritual pidiéndonos que nos vaya bien en el trabajo, en la salud, en la prosperidad, para todo. Nosotros hacemos preparados precisamente, yo atiendo, por ejemplo, como médico tradicional hago estos preparados solamente los carnavales, martes challa, es lo que les preparo para la gente que requiere para diferente. Por ejemplo, otros piden para la casa, otros piden para el chaco, otros piden para que le vaya bien en su trabajo en la moto, otros piden en su taxi o instituciones, por ejemplo, radiomóviles, o puede ser también vienen de los profesionales también para que se le vaya bien en el trabajo, no le falte nunca, no le pase nada, no le pase desgracia, etcétera, ¿no? Todo incluye. Entonces, depende a lo que uno requiere, se le va preparando la mesa. Por ejemplo, para que le vaya bien, le dé fuerzas para trabajar y nunca le decaiga, siempre le vamos a dar el Tata Inti, que con los rayos solares le vaya llenando y le dé fuerza, energía para que pueda trabajar. Y le damos para suerte, por ejemplo, el que tiene negocio, el que quiere platita, quiere ganar diario, entonces se le da suerte, que no falte la abundancia en la mano, ¿no? Entonces, igualmente, aquí que no, la bolsa es, significa que no le falte plata en la cartera o en el bolsillo del hombre, ¿no? Que no le falta plata en la casa. Y también estamos aquí para los del Chaco, por ejemplo, otros que tienen soyas, ganaderías, etcétera, le damos igualmente que es con chaquito, ¿no? Y también para los que tienen casa, por ejemplo, tengo mi casa, tengo mi autito, tengo mi tienda, pero no puedo dar al todo, quiero dar en uno, hace una mesa bien preparadita y que se le da igualmente para todo en uno, ¿no? Y el cóndor significa que siempre vas a volar alto, siempre vas a ser una persona de fuerza y que nunca vas a caer abajo. Siempre que te dé la fuerza, el cóndor mágico le decimos, ¿no?